Linares, con clase, repito, de sobra clase. Al caraván del cabina, no seas mezquina porque esta noche no canta. ¿Será que te sientes triste porque te has visto llorando con caña blanca? Tengo trillado el camino por donde mismo cruzaba con la muchacha. Mi compañera, mi esposa, tan cariñosa, pero es que metió la pata. Me traicionaba con otro, yo lo conozco, de una camioneta blanca. Le pido a mi Dios divino, si es un castigo, que no me deje la marca. Siento un nudo en la garganta, la brisa que va y que viene, como que trae su fragancia. Esta será mi condena, quiero olvidarme de ella, pero el recuerdo me ataca. Yo no sé cuántas botellas me tomé por esa ingrata. Si un día regresa le grito que no me pise la casa. Estoy cerca de ti, echo a volar mis pesares. Ya vencida la distancia, hay emoción que en el pecho no me cabe. Cuando estoy cerca de ti echo a volar mis pesares. Ya vencida la distancia, hay emoción que en el pecho no me cabe. Que en el pecho no me cabe y hasta el mismo corazón se va poniendo más grande. Debe ser por lo febril de tus labios al besarme, de tus labios al besarme. Y así voy cortando flores hasta que el tiempo me amarre. Pero estando entre tus brazos nada podrá maltratarme. Tiempo que se va no vuelve, y si vuelve no lo quiero ni que me de rodillas con los mejores recuerdos, porque los tiempos que vuelven nunca son como el primero. Hojas que se lleva el viento del árbol frondoso y tierno, esas no vuelven jamás, ni en verano ni en invierno. Y en caso de que volvieran, ¿quién descifre ese misterio? Yo tuve un hogar feliz y lo perdí tanto que me costó hacerlo. En el aire construí un paraíso pequeño, pero lenguas criminales pusieron todo su empeño en desatar el furor de una tormenta de celos. Yo tuve un hogar feliz y lo perdí tanto que me costó hacerlo. En el aire construí un paraíso pequeño, pero lenguas criminales pusieron todo su empeño en desatar el furor de una tormenta de celos. No tengas ningún temor, cariño lindo, para decirme que sí. Dime, dime si me quieres, si me amas, vida mía, igual como te amo a ti. No tengas ningún temor, cariño lindo, para decirme que sí. Dime, dime si me quieres, si me amas, vida mía, igual como te amo a ti. Cariño, si tú supieras lo que yo siento por ti, ya me hubieras entregado tu corazón para mí, y sería la recompensa por lo tanto que sufrí. Ya no como, ya no duermo desde la vez que te vi. Las horas que tiene el día las he repartido así, 20 soñando contigo y 4 pensando en ti. Qué triste momento aquel, el día que llegué llegué a mi casa cuando vi que ya no estaba. La dueña de mi esperanza se fue y me dejó solito, dejándome aquella estaca en el fondo de mi pecho, causándome esa desgracia. Cuando revisé los cuartos, lo que encontré fue la maca, la ropita vieja mía metida en una busaca, las botas negras de goma y al lado las alpargatas. Me asomé pa' la cocina y aquello daba una lástima. Me encontré una perolita con una agüita de pasta y un plato roto en la mesa sopeteado de cucaracha. De nuevo volví a creer, volví a caer en las redes del amor. Pero esta vez, compadrito, lo que yo creía bonito fue pa' causarme un dolor. De nuevo volví a creer, volví a caer en las redes del amor. Pero esta vez, compadrito, lo que yo creía bonito fue pa' causarme un dolor. Ay, ay, ay, ay, porque la mujer que amaba se fue sin decirme nada, sin darme una explicación. Tra la la la, ese día de su partida sentí que mi pobre vida había perdido el valor. Con razón leo en la prensa y veo en televisión de que uno se pega un tiro, que otro toma gran razón. Otro se guinda de un palo por la desesperación de no poder retener a su pimpollo en botón. Yo sé que el dolor es fuerte, pero no les doy razón para que tomen así esa tan cruel decisión. Lo que sí me quedó claro y llegué a la conclusión de que un guayabo no mata, pero aporrea el corazón. José Francisco Montoya, Montoya Parra, el moderno florentino, viejo tigre de Payara, el caimán de Boca Brava, otros te dicen el ídolo. Apureño 100%, ese es Montoya de Apure seco nativo, la fiel representación de mi folclor, del cantar criollo y genuino. La intención de ser coplero se te notó desde niño, porque siendo becerrero se dejaba oír su trino. Y pues allá en los vecindarios comentaban los vecinos, si se cría José Francisco será un coplero ladino. Charco de Isaías Padrón todavía está el remolino, que se miraba pasar para un baile campesino, junto a Juan Flores de Mores, Colmena y el Chingolino. Y pa' completar el combo, mi viejo Ramón Castillo. Sé que tus padres no quieren que tú te cases conmigo, y no es por mi fundamento, sino que como no tengo la grasa que afloja tuerca, de ellos recibo este precio. Si yo tuviera dinero con morena en el desierto, segurito que tus padres me hicieran un monumento. Lástima que yo no tengo ni donde caerme muerto, pero yo voy a luchar por tu amor y por lo nuestro. Y como apureño nato voy a tener que echar el resto, porque te amo demasiado de corazón, mente y cuerpo. Bajo el control de las mezclas, DJ Evaris. En silencio he sufrido tantas penas por ser mi alma tan buena y no poderla controlar. Qué pesar. Si nunca he dado motivos, no conozco el egoísmo y a nadie le hago mal. En silencio he sufrido tantas penas por ser mi alma tan buena y no poderla controlar. Qué pesar. Si nunca he dado motivos, no conozco el egoísmo y a nadie le hago mal. Si esa es la vida la que nos marca el camino que debemos recorrer, para mal o para bien, a mí me tocó esta ruta, y qué le vamos a hacer. si hay que perder, aún no estoy resignado. Déjenme seguir luchando, que mi deseo es vencer. Si esa es la vida, la que nos marca el camino que debemos recorrer, para mal o para bien, a mí me tocó esta ruta, ¿y qué le vamos a hacer? Si hay que perder, aún no estoy resignado. Déjenme seguir luchando, que mi deseo es vencer. DJ Evaris. Creí que era descendencia de abuelo, tatarabuelo, bisabuelo en mi familia. 44 muchachos engendrados en esta vida, ellos son negros toditos porque nació una catira. Me llamaron para el cuarto muy cariñositamente el día que nació mi niña. La madre me dijo rápido, amor, no tengas espinas, de dos negros vino tinto, dale la persona albina. Me cayó un nervio en el cuerpo que me suspendían para arriba. Y maravillosamente mi muchachita tan linda, la boquita rosadita, la naricita bien fina, los ojos verdes cogollos, las pestañas amarillas, y el pelo le relumbreaba como una libra estelina. El hombre en su trayectoria tiene mucha retentiva. Fui recordando la vez que llegué de una cantina, caminando poco a poco, calladito y en puntilla. Mi mujer estaba hablando con Lucio en la cocina, según tanto lo que hablaron que le dolían las amígdalas. Pero como no soy brujo, no sé a qué se referían, tampoco lo que él le diga. Ahí no puede pararse persona desconocida, la mujer en su cocón es para hacer la comida. En lo que me aclaré el pecho, el mucio brincó la puerta, harto como una sardina, diciéndome, oiga paisano, yo vendo ropas bien finas, pero llevaba en las manos la pechuga una gallina. Al momento provocaba era agarrar la painilla, pero para uno el hombre creo que esa no es la consigna. Mejor colgué mi chinchorro y me acosté boca arriba, sintiéndome entre las venas como picada de hormiga, y ella colando el guarapo riéndose alegre y tranquila. Ella colando el café riéndose de maravilla. Cuando me trajo el guarapo llegué y se lo zumbé encima. Las gotas de agua caliente le chispearon la barriga, quedándole una marquita del sobaco a la costilla, para que no me consientas persona malentendida. Yo te quiero mucho, pero por eso no te hagas la indispensable. Basta de tantos insultos, amada mía, deja ya de maltratarme. Indispensables no existen, los sustitutos se consiguen en la calle. Tanto hombre como mujer debe saber que es materia renovable. Tus rabietas, de tus palabras vulgares, de tus celos absurdos que te hacen insoportable. A veces que me provoca irme lejos hacia otros lares, pero pienso en mis bebés y sé que es criarse sin padre. ¿Por qué no dejas tus celos? Deja ya de provocarme, porque en una indignación me saldré de mis cabales. Y si te llego a hacer daño, serás la única culpable. Después no digas por eso que soy un hombre cobarde. Estando yo jovencito, me di la mano con la viuda de una hacienda. Ella tenía más o menos 70 años, pero cuando se arreglaba quedaba como una reina. La cosa empezó una tarde, cuando mi madre conversó un rato con ella. Yo sí noté que si otro día en la mañana mi mamá me compró ropa y una bicicleta nueva.

Diosito, el Padre de Jesucristo, el Rey de las cosas buenas, algún día se va a acordar de que pura está en la tierra y hará que sea el más pujante de toda mi Venezuela. Son las 4 de la mañana, sírvame otro trago de caña, no me corra cantinero. Que calmo este desespero. Son las 4 de la mañana, sírvame otro trago de caña, no me corra cantinero. Mira que tengo un dolor y esta fuerza de licor que calmo este desespero. Deme una de ventarrón, de pecho tablo pampero, cerveza un 18 años, que beber es lo que quiero. No se preocupe por plata, que lo que cargo es dinero. Si ya todo el mundo se fue, sírvame de compañero, que le pagaré tres veces, una como cantinero, otra para que me escuche y la otra por mesonero. ¿Para qué voy a mentir si lo sabe todo el mundo? Que te quise, que te quiero y siempre te voy a querer. ¿Para qué voy a mentir si he caído en la profunda de un abismo sin salida por amarte a ti mujer? ¿Para qué voy a mentir si lo sabe todo el mundo? Que te quise, que te quiero y siempre te voy a querer. ¿Para qué voy a mentir si he caído en lo profundo de un abismo sin salida por amarte a ti mujer? Mi vida es beber, entregarme casi a diario. Cuando miro el calendario, mis ojos buscan el fue lo que más quería. Aquella tarde de mayo me dejó solo en el llano, lleno de melancolía. Para ya sea, se marchó la vida mía. Se fue lo que más quería. Aquella tarde de mayo me dejó solo en el llano, lleno de melancolía. ¡Guaya Jesús Durán! Sin saber que tenía dueño, mujer bonita, me fui enamorando solo. Me sentía mejor que nunca y poco a poco iba renunciando a todo, sin darme cuenta realmente que estaba en pleno abandono. Sin saber que tenía dueño, mujer bonita, me fui enamorando solo. Me sentía mejor que nunca y poco a poco iba renunciando a todo, sin darme cuenta realmente que estaba en pleno abandono. Me sorprendieron tus ojos aquella tarde de toros, cuando mi orgullo montaba, mujer bonita, un brioso caballo moro, donde cabalgamos juntos yo creyendo ser tu novio. Me sorprendieron tus ojos aquella tarde de toros, cuando mi orgullo montaba, mujer bonita, un brioso caballo moro, donde cabalgamos juntos yo creyendo ser tu novio. Si te cansaste de mí, ¿qué esperas para marcharte? Yo creo que no tiene caso continuar con esta unión. Si bien, como ya lo has dicho, tan solo te doy dolor, no veo justificación para seguirte amargando, alegando que estás esperando que venga un tiempo mejor. Si te cansaste de mí, ¿qué esperas para marcharte? Yo creo que no tiene caso continuar con esta unión. Si bien, como ya lo has dicho, tan solo te doy dolor, no veo justificación para seguirte amargando, alegando que estás esperando que venga un tiempo mejor. Sería una equivocación, no lo puedo permitir. Alguien se tiene que ir, todo tiene que acabar. Si me dejaste de amar, se derrumbó el optimismo. Trataré de hacer lo mismo por respeto a mi moral. sería una equivocación, no lo puedo permitir. Alguien se tiene que ir, todo tiene que acabar. Si me dejaste de amar, se derrumbó el optimismo. Trataré de hacer lo mismo por respeto a mi moral. ¿Quién de los dos lanza la primera piedra? ¿Quién de los dos se atreve a marcar el rumbo? Tarde o temprano te olvidarás de tu ayer y feliz tendrás que ser en los brazos de un querer de tantos que hay en el mundo. ¿Quién de los dos lanza la primera piedra? Esa que viste de azul, no la señales porque pueden maltratarla. Tiene un lindo corazón y ante todo es una dama que quiso hacer con su vida lo que le cayera en gana. Esa que viste de azul, no la señalen porque pueden maltratarla. Tiene un lindo corazón y ante todo es una dama que quiso hacer con su vida lo que le cayera en gana. Oh santo Dios, está en tus manos el tener que perdonarla a mí también, si es que pequé por quererla y adorarla. Pero no me arrepiento, después de todo el corazón es el que manda. Soy tan feliz, hoy conocí el amor grande que buscaba. Tan solo ella prendió mi hoguera con calor de sus entrañas. Me llenó de inquietud e iluminó el sendero de mi alma. Del universo, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Creo en la oración de cada día que alivia todo tipo de quebranto. Creo en Dios Padre, creador del universo, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Creo en la oración de cada día que alivia todo tipo de quebranto. Creo en las estrellas y en la luna, creo en el sol que me alumbra los días de mi calendario. En el rugir de un mar bravío, creo en el rumor del río y en mi santo escapulario. Creo en las estrellas y en la luna, creo en el sol que me alumbra los días de mi calendario. En el rugir de un mar bravío, creo en el rumor del río y en mi santo escapulario. Y en el amor no estoy seguro, si me enseñaron a creer tan solo en uno. En ese amor que nace de lo más profundo, amor de madre, lo más bello de este mundo. Y en el amor, y en el amor no estoy seguro, si me enseñaron a creer tan solo en uno. En ese amor que nace de lo más profundo, amor de madre, lo más bello de este mundo. DJ Evaris, con clase, repito, le sobra clase. Quiéreme si es que te atreves, desafiemos el peligro. Debe haber algún consejo para los que dan cariño. Métele candela al rancho antes que llegue el domingo, y dime sin miedo alguno que vas a verte conmigo. Dame un poco de tu amor a vivir otro poquito. No quiero seguir solito para no morir de dolor. Ya mi pobre corazón se está quedando sin fuerzas, y si tú no lo remedias, pobrecito el corazón, métele candela al rancho y vámonos con el sol. al pie de la cordillera. Como gaviota sin rumbo me detuve en el camino para escribir la canción que me inspiró su hermosura. Muchacha de San Cristóbal, la de mirada serena, su sonrisa es el marfil y su encanto la cascada que me brinda la ternura. Una mañana de noviembre allá en el cerro, dormitaba la montaña entre neblina, sus caricias me embriagaban con locura. Paraíso sin igual, la tierra andina, rosal de mi esperanza, rosal de inspiración. Linda criatura me ha robado el corazón, linda criatura me ha robado el corazón. El cuarto de los recuerdos, cada vez que entro en él, me caen como gotas de agua, mil vivencias del ayer. Aún percibo el aroma cálido de tu altivez, un puchero y un adiós que nunca supe por qué. La ventanita con sus helechos colgantes, donde bastante con tu cariño soñé. La lamparita de la mesita de noche y tus reproches colgados en la pared. Siempre esperarán por ti en mi cuartito los detalles a granel, porque aunque pasen los años, olvidarte no podré. Cada vez que el sol se asome por mi ventana, ansioso le pediré eso que tienen tus labios para que calme mi ser. Tengo 10 años buscándola y todavía no la encuentro. Si un día pudiera encontrármela, se acabarían mis lamentos. ¿Quién sabe si está escuchándome en este mismo momento? Y yo tranquilo esperándola que llegue a mí con el viento. Amor de mis amores, ven que me muero de hastío, el pecho mío no aguanta más sufrimientos. Te he idealizado con los colores del alma, tu imagen abstracta la tengo en mi pensamiento. Te llevo como a mi sangre en cada parte del cuerpo. Amor de mis amores, ven que me muero de hastío, el pecho mío no aguanta más sufrimientos. Te he idealizado con los colores del alma, tu imagen abstracta la tengo en mi pensamiento. Te llevo como a mi sangre en cada parte del cuerpo. Un ratico aquí en mi mesa, necesito su atención, por favor, su gracia y su gentileza, para distraerme un poco y amansar esta tristeza que me agobia y me fatiga, dejando mi alma sin fuerzas. Señora ninfa, vuélvame a llenar la copa y siéntese un ratico aquí en mi mesa, necesito su atención, por favor, su gracia y su gentileza, para distraerme un poco y amansar esta tristeza que me agobia y me fatiga, dejando mi alma sin fuerzas. Un sentimiento de culpa total me tiene mal, taladrando mi cabeza. Mi linda esposa, no me gustaría perderla, mi luna llena, mi estrellita, mi princesa, mi terrón de azúcar, mi pudín de presa. Yo había tenido un traspiés alguna vez asociado a mi torpeza, pero ¿cómo hago si yo vivo entusiasmado y enamorado de la vida y su grandeza? No encuentro qué hacer, así es mi naturaleza. Mi vida vida cambió de rumbo. Ayer era un vagabundo que se ahogaba en el alcohol. Receloso y mal vestido, por las calles afligido, sin cariño y sin amor. Al mirarme en un espejo, juré no seguir bebiendo. Poco a poco fui perdiendo aquel hábito traidor. Y renació mi esperanza, volví a tenerme confianza, encontré mi salvación. Hoy me siento un hombre nuevo, sin afrentas y sin miedo, honesto y trabajador. Gracias, Señor, por el favor concedido. Solo te pido que me des fuerza y valor para luchar en la vida, encontrar la fe perdida. Debo asumir con honor ese gran reto que me has puesto en el camino. Ayudar a mis amigos, esa será mi labor. Gracias, Señor, por el favor concedido. Solo te pido que me des fuerza y valor para luchar en la vida, encontrar la fe perdida. Debo asumir con honor ese gran reto que me has puesto en el camino. Ayudar a mis amigos, esa será mi labor. Me mata, mi angustia y me desespera. Me ves cual prenda barata que se la pone cualquiera, mas no es asunto de plata, sino que mi alma no muera. Tu indiferencia me mata, mi angustia y me desespera. Cual prenda barata que se la pone cualquiera, mas no es asunto de plata, sino que mi alma no muera. Anoche casi me mata el frío durmiendo en la acera. Te queda frente a tu casa, lo hice para que me vieras, y tú pasaste y me viste sin condolerte siquiera. Como el que ve un perro muerto por ahí en la carretera. Era noche, casi me mata el frío durmiendo en la acera. Te queda frente a tu casa, lo hice para que me vieras, y tú pasaste y me viste sin condolerte siquiera. Como el que ve un perro muerto por ahí en la carretera. Tengo como mes y pico luchando con esta espina. Clavó esa mujer posterior a su partida. No quisiera recordarla ni un momento, camarita, porque en verdad me lastima. Y aunque trato de olvidarla, tomando entre las cantinas, el dolor sigue igualito y en forma consecutiva. Me hiere profundamente, profundamente, caramba, que la moral me derriba. Antier me dio zarataco, me fui pa'l bar de la esquina, y de pura caña blanca me tomé cuatro pimpinas. Después regresé a la casa, qué cosa tan negativa, vivir entre esos recuerdos que me ahogan y me dominan, y que me ponen loquito como con una fatiga. También me pasó una cosa que usted no se la imagina. Tenía el cuatro en el chinchorro, rascado me le acosté arriba. No es pa' tu rey al momento, se me entristeció la rima. Se callaron los cordones, se enmudecieron las primas. Figúrense cómo ando, que ya no valgo un bolívar. La última fotografía que me quedaba de ti, ayer con melancolía y con rabia la rompí. eso de antes de romperla, miles de besos le di y dejé un charco en la tierra con el llanto que vertí. Y después que la escribillé, la zumbé al agua y me fui. La última fotografía que me quedaba de ti, ayer con melancolía y con rabia la rompí. Eso de antes de romperla, miles de besos le di y dejé un charco en la tierra con el llanto que vertí. Y después que la espitillé, la zumbé al agua y me fui. Fue el más duro desengaño que aquí en el alma sufrí. Al ver pasado los años buscando loco y no vi una huella de a tu rumbo, casi que me convertí en un perro vagabundo, pero no te conseguí. Haciendo mis reflexiones solitario concluí que en un raudal de emociones el día en que te conocí me enchumbé y tú me cubriste con tu amor y frenesí. Y allí sentí que sentiste lo mismo que yo sentí. Voy a pararme a sombrear bajo este guaratarito porque vengo sofocado del sol del llano infinito. Traigo una espina en el alma, no es cubarro ni espinito, sino el chuzo de guayabo, claro que más pequeñito, y no como el de hace tiempo que me duró mes y pico. Pero le voy a quitar el freno a mi caballito, lo acomodo con la silla para que coma un ratico. Yo me recuesto en la manta mientras reposo y medito, escuchando el lapi-lapi. Cuando bebe agua el perrito, queda un dolor calladito, y más cuando uno en la noche se levanta un cariñito. Pero la que me tocó esta mañana oscurito, para darme la despedida me llamó cuella solito. Me dijo ya disfruté con tu canto tan criollito, llévate de recompensa mis abrazos y besitos, pero esto llegó hasta aquí. No me acuerdo si te he visto, mi familia tiene alcurnia. Perdóname, coplerito, tengo mi novio oficial y tú. Y tú eres un pobre limpio. Caña en este frasquito, estos serán suficientes para salir del laberinto. Voy a seguir mi camino poco a poco trochandito, y allá en la arena del caño dejaré su nombre escrito, y haré lo que sea posible para recordarla bonito. Adiós mi llano querido, me voy cantando bajito para que este guayabo muera cuando se me acabe el litro. Yo creo que el día que nací, cuando di mi primer grito, me dio una pata a la vida que me dejó matadito.